Bueno, estamos en contacto con Jorge Escotón, para que nos cuente desde allí, desde Azul, bueno, qué es lo que está pasando en este segundo día del juicio del doctor Marcos Alonso. Jorge, ¿estás por ahí? Buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, aquí estamos junto a Martín. Bueno, queriendo saber si ya empezó, cómo es la situación allí en Azul. Bueno, estamos aquí en el Tribunal Oral Criminal 1 de Azul, en el Palacio Judicial de Azul, precisamente a la espera de que se abra la sala de audiencias para la segunda jornada del juicio oral y público por el asesinato del abogado penalista Marcos Alonso. De hecho, viene demorado todavía el ingreso de los familiares, el ingreso del público, el ingreso de los abogados. Ya se encuentra aquí el doctor Pierri y el doctor Biondi, que son los abogados patrocinantes del particular damnificado, y demás funcionarios judiciales. Aunque sí, ya estamos demorados, fuera de horarios, para lo que es el ingreso a la sala de audiencias en esta segunda jornada. Una segunda jornada que tendrá Omar a un testigo de identidad reservada, como bueno se ha anticipado también a través de la radio en estas últimas horas, en donde no podrá haber presencia más allá de las personas directamente involucradas en la causa. Llámese representantes del Ministerio Público Fiscal, representantes de los abogados, digamos, de la familia y como así también de los defensores y los imputados y obviamente los miembros del tribunal. En ese momento, cuando declare Rafael Iribe, nadie podrá estar en la sala porque está bajo el sistema de protección de testigos que dispone el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para testigos, en este caso, como el remisero que fue secuestrado y golpeado también posterior a la muerte del abogado Marcos Alonso. Bueno, en la sala de esperas familiares, mucha policía, hay mucha custodia precisamente para ingresar a esta sala. Le están dando ya el marco para que en forma inminente se abran las puertas precisamente y comenzar a escuchar los testimonios en esta segunda jornada por el juicio oral y público, en donde se tratará de llegar a la verdad de quienes mataron al abogado penalista Marcos Alonso en enero del año pasado. Jorge, agradeciéndote, buen día, Martín Rodríguez te saluda. Se prevé que el primer testigo sea el hermano de Marcos Alonso, Diego, ¿verdad, no? Estaba, al menos la lista que se dio a conocer ayer, era en ese sentido. Diego Alonso ya está acá. Muy nervioso, estuvimos charlando hace un ratito con él, obviamente todas las presiones personales caen encima en este momento, en donde hay que sentarse en el banquillo frente al tribunal, frente a los imputados y empezar a recordar lo que para la familia fue una gran tragedia el año pasado, ¿no? Jorge, por último, ya porque sabemos que se viene el comienzo del juicio de la audiencia del día de hoy, la esposa, la viuda, mejor dicho, de Alonso y la mamá están, ayer obviamente la viuda estaba porque tenía que declarar, pero la mamá no, ¿los familiares son los mismos? ¿Qué es lo que se ve con respecto a eso? No, mira, en ese aspecto podemos decir que, bueno, está obviamente Diego Alonso, algunos amigos de Marcos Alonso. En este momento la vemos ingresar a la sala a la fiscal Susana Alonso con su auxiliar de justicia y al otro fiscal, al doctor Barda, que la asiste, y al doctor Verdeschi, que es el abogado, uno de los abogados defensores de Ibáñez, uno de los imputados en esta causa. Hay menos presencia de familiares en este momento. Sé que la gente viene demorada porque está complicada la ruta con tanta humedad y tanta agua que hay, y mucha tierra que ensucia parabrisas, así que sé que hay alguna gente que está complicada en el viaje, pero que había comprometido su presencia aquí. Bien, Jorge, muchas gracias por ahora y mantenemos más tarde un nuevo contacto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Era el representante de InfoM, juntamente con Radio Olavarría en este trabajo, ¿no? En esta cobertura de juicio por el asesinato de Marcos Alonso. Hoy le ha tocado a Jorge, que nos hizo una crónica de lo que está sucediendo minutos antes de que comience la segunda audiencia, que ya, Omar, debemos decir, se prevé más corta que la de ayer, que duró 10 horas. Faltan 16 minutos ahora para las 9 de la mañana.